radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Puede que no lo hayan sentido nunca, y ojalá que no, la sensación terrible de ir de la mano con tu pareja y soltársela cuando por delante viene alguien que por lo que sea te activa cualquier alerta. Puede que no lo hayan sentido nunca, y ojalá que no, la sensación de, en el metro, por ejemplo, mirar alrededor a ver qué gente hay antes de dar el paso de hacerle un gesto de cariño público a tu pareja. Puede que no lo hayan sentido nunca, y ojalá que no, estar en un bar por la noche y empezar a calcular hasta qué punto el ambiente es lo suficientemente seguro como para darle un beso a la persona a la que estás conociendo. Ese miedo es real, puramente real, y no hay denuncia falsa que lo diluya. La Yesca, divulgación político-musical de extrema unción. No sé qué hacer con la crisis, ni con la inflación, ni con los rusos, ni con el crimen en las calles. Lo único que sé es que tienen ustedes que montar en cólera. Tienen que decir, soy un ser humano, maldita sea. Mi vida tiene un valor. Enterrados, sin respiro, va a explotar este mundo y arder sin motivo. Desafiados, sin sentido, no esperamos la mano de Dios compasivo. Nos consideramos a nosotros mismos muy civilizados y europeos. Nos creemos que tenemos el deber de civilizar a gente que ya estaba más civilizada que nosotros, mandamos civilizados fusiles y luego pasan cosas como lo de Afganistán. O lo de la Amazonia. Yo no sé para qué somos tan civilizados. José María Aznar, no sé si os suena, es un ilustre políglota y uno de los electricistas más caros del mundo. 200.000 euros en Endesa sin pelar ni un cable. Con los calambres que me produce pensar en él, me parece poco. Aquel Aznar era nuestro presidente cuando decidió invadir un poquito Irak. O sea que al final, Irak lo invadimos tú y yo. Pues los demócratas tenemos el deber de responsabilizarnos de lo que provocan aquellos a los que votamos. No había armas de destrucción masiva en Irak, supimos luego. Nosotros somos las armas de destrucción masiva. Lo que sucede es que estaremos muertos cuando la historia acabe de demostrárnoslo. Y eso consuela mucho. Ser civilizado consiste en no enterarse. Cualquiera con dos dedos de clítoris podría darse cuenta de que eso que llamamos el occidente civilizado y armado ha dedicado sus mayores energías en castrar todo lo que le suene a socialismo, a comunismo y a feminismo, como la Inquisición quemaba a todo aquel que no fuera terraplanista. En Afganistán, Estados Unidos arrasó un país para buscar a un solo terrorista, Osama bin Laden, que había sido formado como terrorista por los propios estadounidenses. Nadie dijo nada. El estremecimiento producido por la muerte de tanta gente en las Torres Gemelas nos justificó matar a mucha más gente allá en montañas lejanas. Y al final de todo eso, nos queda un Afganistán en poder de los señores de la heroína. No nos equivoquemos y no nos asustemos de que los traficantes integristas gobiernen el país. Los hemos puesto nosotros. En algunas cosas, a mí Afganistán me recuerda a la España republicana. Es como un ensayo de la muerte. En un país como era el nuestro, atrasado y estratégico. Aquí vino Hitler a bombardear Guernica, Valencia y Madrid. Éramos una especie de laboratorio donde ensayar las modernas formas de guerra. No importaba que muriéramos. Éramos los afganos de la época. Seres ignorantes y prescindibles sobre los que practicar un ensayo clínico de nuevo armamento fascista. Se lo explicaba muy bien Robert Jordan a María en Por quién doblan las campanas. No vengo a morir por tu pequeño país, María. Vengo a morir para evitar el ascenso del fascismo. El problema de Afganistán, como el problema de España en la República, fue que en determinada época se consagró un gobierno socialista y feminista, que dio derechos a las mujeres, que redujo drásticamente el analfabetismo en pocos años. Y como en España, la contrarrevolución se inició por impulso de la oligarquía y de la Iglesia, en este caso islamista. Y si leéis un poco de la historia de España y de Afganistán, hay un rasgo común. Los primeros que fueron juzgados y ejecutados en los dos países fueron los maestros. Cuando me hablan de democracia, yo no entiendo cómo los demócratas consentimos estas barbaridades. Al final no somos mucho menos yihadistas que los señores de la droga afganos con los que ahora Europa dice que tendrá que negociar. Mientras sigue el bloqueo a Cuba con 184 países de la ONU en contra año tras año. Cuba seguirá bloqueada, pero ya Occidente reconoce más o menos al nuevo gobierno de Afganistán. A nuestro monstruo doméstico.

Benvenuti tutti a esta nueva temporada de La Yesca en las ondas de Radio Trama, la Radio Lliure de Sabadell. Arrancamos nueva temporada y nos encantaría decir que todo ha mejorado muchísimo y que todo es mucho más guay que hace un tiempo. Pero... Música, por favor. Para variar, nuestros amados líderes han usado el verano como época para colarnos toda mierda imaginable. Y ya tendremos tiempo de repasarla largo y tendido sobre varias de las jugadas que nos han hecho en estos meses, pero si tenemos que empezar hablando de un timo en concreto, de la mayor de todas las estafas que nos vamos tragando por parte de nuestras amadas políticas, esa es la factura de la luz. No entraremos ahora a explicar de nuevo todo el timo respecto del precio de la luz y lo que supone para nuestros bolsillos, porque ya lo hablamos en otro programa, el cual os recomendamos para ampliar algo de información al respecto, pero ya que parece que no ha calado mucho la idea de que nos están estafando en nuestra puta cara, y va a sumir evidencias en que no hemos prendido fuego ya no a nada, sino a nadie que se lo merezca, vemos de recibo recuperar una explicación que dio Aymar Bretos en la cadena SER el pasado mes de julio, y sí, ya lo hemos explicado y se está explicando sin parar en todos lados. Pero entonces menos sentido tiene que no la liemos pardísima. Son poco más de 4 minutos, pero vale muchísimo la pena, os lo aseguro. Imaginen que ustedes van mañana a la carnicería a comprar para esta semana. Compran un poco de pollo, que es barato, un poco de cerdo, que también es barato, un poco de tapa de ternera, que no está mal, y para un día así bueno compran solomillo de ternera. Comprada la carne, van a pagar y el carnicero les dice: te lo cobro todo al precio del solomillo, al precio de la carne más cara, a ese precio te lo voy a cobrar todo, incluido el pollo, el cerdo y todo. Y ustedes dirán: bueno, ¿qué broma es esta? Pues es exactamente esto lo que pasa con nuestro sistema eléctrico. Hay varios tipos de energía y en la práctica la estamos pagando toda al precio de la más cara de la que compramos. Para entender cómo funciona esto, cada día Red Eléctrica calcula cuánta electricidad va a hacer falta mañana en España, en todo el país. Hoy calcula cuánto va a necesitar España mañana y a partir de ahí se les compra a las empresas eléctricas. Eso es lo que se llama la subasta. Hay 24 subastas, una por cada hora del día siguiente. Red Eléctrica dice: según mis cálculos, mañana, por ejemplo, de 5 a 6 de la tarde voy a necesitar no sé cuántos mil megavatios. Véndanme, señoras eléctricas, vayan ofreciéndome. Y las eléctricas empiezan a ofrecer. Hay algunos tipos de energía que son mucho más baratas que otras. Se empieza siempre por las renovables, pero por ejemplo, la hidroeléctrica o la nuclear, teóricamente, caras no son. Esas son las primeras que compra Red Eléctrica porque son las más baratas, eso es una subasta. Pero a veces con ese tipo de energías, digamos, baratas, no llega para todo lo que necesitamos, no se cubre la cantidad de electricidad que va a hacer falta en España al día siguiente. Y entonces hay que tirar de la energía más cara de todas, que es la que se produce con gas. ¿Por qué es más cara que el resto? Pues primero porque en España no tenemos gas, hay que comprarlo fuera y últimamente está carísimo, y porque además la energía producida con gas emite CO2. Y para poder generarla, las empresas tienen que pagar derechos de emisión de CO2. Por lo tanto, la energía producida con gas suele ser la más cara, pero muchas veces hay que tirar de ella porque con el resto de tipos de energía no llegamos para cubrir la demanda. Y aquí entra lo más perverso de todo el proceso. El sistema está montado de tal manera que toda la electricidad que se compre para una hora se paga al precio de la más cara que se compra para esa hora. Imaginen que tenemos comprada para mañana a tal hora muchísima energía hidroeléctrica a 30, por ejemplo, y otro montón de energía nuclear a 50. Pero con eso no nos llega, nos hace falta un poquito más para cubrir la necesidad de España y tenemos que comprar ese poquito más de gas, que está a 100. Bueno, pues toda la energía para esa hora, incluida la que íbamos a pagar a 30 y la que íbamos a pagar a 50, toda la pagamos a 100, al precio de la más cara. ¿Quién hace negocio ahí? Pues obviamente el que nos iba a vender la nuclear y la hidráulica. Si ya vendiéndonosla a 30 o a 50 iba a sacar margen de beneficio, imaginen el que saca vendiéndonos ese mismo tipo de energía a 100. Imaginen lo que se iba a forrar el carnicero vendiéndonos pollo a precio de solomillo de ternera. Y por si faltara algo, en algunas subastas por horas en las que no hace falta llegar a comprar energía producida con gas, porque basta con las que hay de hidroeléctrica y nuclear, se está viendo que en algunas de esas subastas las eléctricas directamente ofrecen la hidroeléctrica al precio de la del gas. O sea que incluso aunque no haga falta tirar del gas, ya de por sí las eléctricas, las que teóricamente son baratas, las hidráulicas las pagamos caras. Eso está pasando para hoy mismo. No es que haya pasado, no, para hoy. en 12 de las 24 horas, en 12 de las 24 subastas horarias, la energía más cara era hidroeléctrica. Cosa que es bastante inexplicable, porque es un tipo de energía que se consigue con centrales que tienen la tira de años, que están completamente amortizadas, y esa energía se está ofreciendo en subasta a precios altísimos. Por lo tanto, si hay que tirar de gas, lo pagamos todo caro a precio de gas. Si no hay que tirar de gas porque no hace falta, lo pagamos también caro, porque las eléctricas venden la hidroeléctrica a precio de gas. La gente canta con ardor que vivir. Everybody over there, get on up. Everybody right there, get into it. Everybody right there, get involved. Everybody, you. Total, que lo máximo que se está haciendo es dejar de pagar una serie de impuestos que más tarde, obviamente, se les va a reclamar por otro lado. Si es que somos unos fieras. El caso es que la pregunta obvia es ¿y qué hacer ante este atropello? Pues creo que no hay una respuesta simple a esta pregunta, pero al menos podemos tomar algunos ejemplos que estamos viendo que van saliendo por el país. Por ejemplo, en el consistorio de Batres, un pueblo de poco más de 1.600 habitantes al sur de la Comunidad de Madrid, a unos 40 kilómetros de la capital, en el que, no sé si os habéis enterado, pero el equipo de gobierno, en concreto el alcalde del municipio, ha colgado un comunicado en la página web de la localidad donde anuncia, y leo textualmente porque vale mucho la pena, lo siguiente. La situación actual de permanente abuso por parte de las compañías eléctricas está produciendo un perjuicio insólito en todas las economías domésticas, en los costos empresariales y en el gasto de todas las administraciones para el suministro energético de instalaciones y alumbrado público. La inacción del gobierno central o su propia impotencia para solventar este enorme problema nacional está poniendo otra vez de manifiesto el poder que estas multinacionales tienen en el control de los gobiernos, donde muchos de sus integrantes han acabado o acaban como miembros de sus consejos de administración de manera recurrente. Por otro lado, las posturas de gran parte de los grupos de la oposición en el Congreso ante este asunto tan importante se centran en vestir críticas destructivas, aportando soluciones demagógicas y crispando aún más a una sociedad cada vez más pero peor informada, y defendiendo su propio axioma de cuanto peor mejor. Es evidente que la ciudadanía poco está pudiendo hacer ante tan descomunal abuso. Si toda la ciudadanía dejase de pagar la factura de la luz, la presión sería total para las eléctricas, pero si solo lo hicieran unos pocos, acabarían con ellos en un santiamén mediante el corte de suministro. No ocurre lo mismo con las administraciones públicas. Cuando éstas no pagan la factura de la luz, las eléctricas han de acudir a los tribunales para que se les obligue a aquellas al pago mediante sentencia judicial. Pero no les pueden cortar la luz de los colegios, de la casa consistorial, de la iluminación de las calles. Es por todo ello por lo que quiero hacer público que en tanto y cuanto no se produzca un retroceso de los precios de la electricidad a valores que permitan a la ciudadanía española un consumo mínimo indispensable con unos costes contenidos, este alcalde va a suspender los pagos a las compañías eléctricas que suministran energía al Ayuntamiento de Batres, priorizando otros pagos para garantizar los servicios públicos municipales, e insto a todos los responsables de las administraciones públicas a que tomen medidas urgentes e inmediatas para presionar a estas empresas para detener ya este desenfreno de precios inmoral, especulativo e insolidario con una sociedad que viene sufriendo crisis económicas reiteradas desde el año 2007. Víctor Manuel López Rodríguez, alcalde de Batres. Come on! Do it! Do it! No tengo audios suficientes de aplausos como para ponerlos todos juntos porque me quedaría corto con lo que ha hecho este señor. Y ojalá se extienda todo el territorio. No puede ser. No podemos seguir permitiendo semejante estafa. Lejos quedan ya las intentonas de Manny que se hicieron en junio y que, siendo cuando eran, acabaron como se preveía. Cuatro gatos allí con intención de hacer algo y millones de personas quejándose. Vale, sabemos que estamos hasta las narices, pero ¿no nos ha quedado suficientemente claro que nadie va a mover un dedo para solucionarnos este embolado? Bueno, Jimmy me libre de ser el que dé ideas ilegales, pero como información, porque lo he buscado en Google de pura casualidad al documentarme para este programa, tenéis un manual majísimo publicado por Arran. Si buscáis Arran Electricidad en Google lo encontraréis, que bueno, no os hago spoiler para no chafaroslo. Pero vamos, que es facilísimo. El problema con estas cosas siempre ha sido, como dice la carta del alcalde de Batres, que si lo hace una o decenas de personas a título individual, patapam. ¿Pero qué pasaría si lo hicieran miles a la vez? Nada, una duda que me surge. Más que nada porque si hay algo que no hay que olvidar jamás, es que solo el pueblo salva al pueblo. Y somos nosotras las únicas que podemos garantizar nuestra supervivencia. Como reza este temazo de los Every Night con las que te calles. Els fills de l'avarícia que ens heu anat sembrant cridem des de les ombres de la vostra capital. Començaran les hòsties, no sabreu d'on us vindran. Veureu com és la vida que ens havíeu preparat. Forgem una altra història, deixem de contemplar com els nostres drets moren a les vostres mans. No canviaran les coses si no canvies tu. Estima la utopia igual que el barri on has nascut. Seguim aquí on vam néixer. Seguim aquí aguantant. Per la supervivència. De la por, són llum que il·lumina quan es faci fosc. Aquelles que curen allò que fa mal, que fem amb les cendres quan tot s'ha cremat. El vent, la cara sempre el vent de la mansana fem. Sembla que ens ofeguem, però l'amor ens fa valer. Es creyente, igual se cree esto de esta religión que lo otro de la otra, que es lo contrario y que la otra, lo de las más allá. Y el que no es creyente, sino que es descreído, le ocurre exactamente lo contrario. Y yo debo ser descreído, porque yo tengo la sensación de que no me voy a encontrar cuando me muera con ninguno de mis amigos muertos. Yo tengo esta creencia y eso es lo que me produce, digamos, el llanto. Llanto cuando desaparecen. Hombre, claro, seguro en lo que haya que creer. Si hay que creer en el paraíso de Mahoma, pues a mí me gustaría ser creyente. A mí me gustaría mucho más creer que cuando yo me muera iré a un sitio lleno de huríes y que no tendré problemas de la vivienda ni de las enfermedades ni nada. ¿A quién puede no gustarle eso? Claro, sí, sí. Esto es como decir, en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Pues claro, que duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo encantado de ser imbécil. Eso me parece que es exactamente lo mismo. Que vamos a cambiar de tercio y nos vamos a adentrar en el tema del que queríamos hablar hoy principalmente. Y es que este verano no podía ser menos y nos ha dejado un reguero de estiércol bastante hermoso. Ya sabemos, como hemos dicho, que precisamente usan los meses de verano para perpetrar crímenes varios contra la humanidad. Y como decimos, no podían ser menos este año, porque ahora toca, pues, lo de Afganistán. Y sí, sabemos que el tema de Afganistán es complejo y tiene infinidad de dilemas morales en su desglose. Es por ello que, como solemos hacer siempre, hacemos un parental advisory de esos y queremos dejar claro que nadie en la Yesca es historiadora, ni antropóloga, ni nada que se le parezca. Ahora bien, lo que sí clama al cielo es la tergiversación más que evidente de los hechos que han acontecido en ese país en los últimos 40 años. Y es bastante vergonzoso, ya de base, siempre se ha hecho lo mismo con la historia. Pero es aún más denigrante cuando el conflicto aún sigue vigente y la versión oficial se contradice con toda la información de la que se dispone hasta la fecha. Es decir, para variar, nos están mintiendo en nuestra puta cara mientras los propios datos que van llegando son distintos a lo que se está diciendo. Un sinsentido, vamos. Y en caso de que alguien no esté de acuerdo o necesite más información para secundar lo que aquí se dice, es excesivamente fácil. Leed. No intentamos adoctrinar a nadie de nada. Al contrario, intentamos sembrar una duda en todo lo posible para que luego cada uno se informe de la manera que considere oportuna. Pero también entendemos que si a estas alturas alguien cree que pretendemos ser plenamente objetivos, algo se ha perdido por el camino, y no nos vamos a dedicar a explicar hasta ese punto tan básico. El caso es que, como decimos, no pretendemos realizar un análisis histórico-político a fondo de la situación, pero sí teníamos interés en comentar varias cosas al respecto por lo que decimos, por la incongruencia respecto a lo que nos están embutiendo día tras día en el noticiario. Y es más que probable que vuelva a salir la invasión de Afganistán en algún u otro momento en el futuro, básicamente porque se trata de un tema que aúna infinidad de problemas existentes en nuestro mundo actual y que o bien se pueden explicar a partir de lo acontecido en tierras afganas o bien guardan relación más o menos estrecha con lo que ha pasado. Y para ello, vemos excelente y muy interesante un hilo de Al Otro Lado Del, una cuenta que os invitamos a seguir desde ya porque va colgando contenido muy pero que muy jugoso con frecuencia. Y en esta ocasión nos encontramos con un escrito donde recoge la historia de los últimos años en Afganistán a partir de varios libros y prensa de hemeroteca que, ¡oh sorpresa!, no decía lo mismo que nos están diciendo ahora. Y lo primero que sorprende cuando, como el que os habla hasta hace relativamente poco, no se tiene ni idea del pasado de esta región, es que todo este follón, como bien apunta este usuario, muy probablemente no tenga su origen hace 20 años, cuando Bin Laden, se supone, derrumbó las Torres Gemelas. Y digo se supone porque hay infinitos indicios para pensar que por lo menos fue un trabajo interno. Pero de eso ya hablaremos a fondo en otra ocasión, que no queremos abrir demasiados melones, que suficiente tenemos. Como decimos, no es en ese fatídico día 11 de septiembre de 2001 cuando se inicia este embolao actual en Afganistán. Todo encaja mucho mejor, al menos en nuestra opinión, y creemos que desde un punto de vista objetivo así es, si nos remontamos a hace más de 40 años, a abril de 1978 concretamente. Vamos a adentrarnos un poco en la historia de Afganistán. El 27 de abril de 1978, en Afganistán triunfa la revolución que llevaba al poder al PDPA, el Partido Democrático Popular de Afganistán. Y en unos días, Muhammad Taraki se erige como presidente. Y lo que viene a continuación, tengo que confesar que me dejó con el culo torcido. Pero revisando varias fuentes, parece ser que en mayor o menor medida es básicamente cierto. Y el simple hecho de que no estén comentando esto como un pero muy grande a todo lo que vino después en Afganistán, ya tendría que hacernos dudar sobre todo el resto de la historia. La cuestión es que el nuevo régimen socialista tenía una tarea titánica. Afganistán era una sociedad atrasada y muy pobre, con una desigualdad brutal y una pobreza considerable. La tasa de analfabetismo era superior al 95%. Las medidas más importantes que la revolución de Saur y el nuevo gobierno socialista de Afganistán iban a tomar se centraban en la educación, la economía y la sociedad. En 5 años, 1 millón de personas en Afganistán había pasado por los programas de alfabetización, al tiempo que la política sanitaria dotaba de infraestructuras en este ámbito también, aumentando casi un 100% las camas hospitalarias y un 50% el número de médicos. Además, una reforma agraria integral dotaba desde ese momento de tierra a los campesinos, liberándoseles de la esclavitud basada en las deudas al terrateniente, condonadas por un decreto. El Estado pasaba a proveer de semillas y ayudas a los campesinos creando cooperativas. Y ya con esto ya es para flipar. Pero es que hay más. Se eliminó la usura, se realizó una separación total de la religión y el nuevo Estado, que en virtud de la ley pasaba a ser constitucionalmente laico. Se eliminó el cultivo del opio, se legalizaron los sindicatos y se estableció una ley de salario mínimo para subir sueldos a los trabajadores y trabajadoras afganas. Casi nada. Pero, ¿adivináis qué empezó a pasar cuando se implantaron estas medidas? Pues lo mismo que vimos con la República Española. De hecho, ya lo apuntaba el artículo que leíamos al inicio del programa. Hay más de una similitud, no estamos diciendo que sea lo mismo ni mucho menos, pero hay similitudes bastante inquietantes. La cuestión es que lo que pasó es básicamente lo mismo que se ha visto siempre que el pueblo ha intentado dirigirse a un mayor bienestar para el conjunto de la ciudadanía. Los sectores más reaccionarios se empezaron a mosquear. La burguesía rural, los terratenientes, el clero islámico, no podían permitir que el populacho empezara a dejar de malvivir. La respuesta, pues, no se hizo esperar. Pocos meses después de la implantación del nuevo régimen, estamos hablando de junio de 1978, estos son 2 meses después de la implantación, ya tuvieron lugar los primeros disturbios sangrientos con asesinatos y degollamientos de maestros, funcionarios y comunistas. Vaya hombre, qué casualidad. ¿Cuánta razón tiene el enorme ZPU en este temazo? Esto pasa todos los días. Todos los días ocurre. cualquier parte del mundo. Pasa hoy, mañana, pasado. Está sucediendo ahora mismo. Mantente despierto. Observa tu alrededor. Todos los días un millar de porquerías son noticias. Su portada es que delgada está Leticia. Se vicia lo que pasa, dueños del control de masas. La justicia se casa con la codicia crediticia. Primicia en cada rincón, desvía tu atención. Mientras Clinton carga un avión con armas pro milicia en Nigeria. Histeria con bochorno, un horno para tus neuronas. No son bromas, bombas en calles egipcias. Cuánto daño, cuánto clúster con uranio enriquecido. Cuánto niño ha sucumbido ante las minas de racimo. Qué país empobrecido no ha perdido frente al odio, el portafolio y el expolio del titanio. Mundo sin moral, bipolar y clasificado. Puntos y final para el que de más haya hablado. Ten cuidado, un abogado bien pagado no tiene ética. Pregunta al hombre más peligroso de América. Acusados sin pruebas, arrestados en casa. Refugiados en cuevas, torturados en Gaza. La NASA nos oculta que no estamos solos. Shell y Chevron llevan años perforando los polos. Un todos contra todos desde la cuna. Derechos básicos, estáticos, esclavitud y hambruna, ten pánico del que ayuna o del que es un idealista. Mejor ser un egoísta o te llamarán terrorista. Todos los días pasa, lo amasa la banca. La cámara de Lores trama con la Casa Blanca. Se estanca mi futuro, el suyo se apalanca. Y tras su plan oscuro, solo vislumbro una trampa. Cada jornada ocurre, patrón repetición. Ya me aburre el nombre teórico de la conspiración. No es una imaginación, es tirar de la manta. Detrás la mentira, detrás de su propaganda. Todos los días alguien te echará un cable. Nos tacharán de freaks por apoyar a Wikileaks que hable. Rajoy por la venta de España, transformarla en páramo. Y Obama por engañar con que iba a cerrar Guantánamo. Están amordazando la esperanza, llámalo rescate. Capitalismo, vieja usanza, todo un disparate. No hay debate, hay quien te mate si no crees en Jesús. Yo llevo en mi petate más fe en el proyecto Venus. Y estate lo más quieto posible. Lo increíble es el poder de ese gobierno invisible. Lo apacible que se ha vuelto mi estirpe. Lo admisible de que salga el culpable y se largue dando una razón discutible, predecible como el perro que ladra. Civil homo, su de escuadra, quien se supone que guarda tu espalda ante el mequetrefe. La realidad es que se cuadra solo ante el jefe. Pero si la poli nos agrede, ¿quién nos protege? Es el eje del mal, va desde USA a Irán, de Teherán a Madrid y de Madrid a Milán. La red ahora va a promulgar alguna ley similar y así poder controlar el uso de internet. La sed militar de nuestros dirigentes fue la realidad de hacer colapsar el World Trade Center. Vente a ver la mafia, beneficio en la desgracia. Vamos hacia la falacia de una falsa democracia. Todos los días pasa, lo amasa la banca. La cámara de Lores trama con la Casa Blanca. Se estanca mi futuro, el suyo se apalanca. Y tras su plan oscuro, solo vislumbro una trampa. Cada jornada ocurre, patrón repetición. Ya me aburre el nombre teórico de la conspiración. No es una imaginación, es tirar de la manta. Detrás la mentira, detrás de su propaganda. Todos los días las necesidades de los ciudadanos honrados quedan relegadas ante la codicia y el beneficio particular. Todos los días, esta ciudad se hunde un poco más en un pozo negro de miedo, intimidación y corrupción. Donde ser la ley es estar por encima de la ley. La segunda regla del tráfico de armas es asegurarse siempre de que te van a pagar. Preferiblemente por adelantado. Y si es posible, a una cuenta en un paraíso fiscal. Por eso elijo a mis clientes cuidadosamente. Digan lo que digan de los caudillos y de los dictadores, suelen tener un gran sentido del orden. Siempre pagan a tiempo. ¿Qué es esto? 6 kilos de cocaína pura. No puedo ingresar esto en el puto banco de Manhattan. Oye, cabrón. Deberías estar agradecido. ¿Sabes cuánto vale esto en la calle? Ha subido un 30% por las putas confiscaciones en la frontera la semana pasada. Yo vendo armas, no drogas. Amplía el negocio. Tengo mis valores. Sin dinero no juego. ¡Vete a la mierda! ¿Qué coño haces? ¡Que te jodan! ¡Que te jodan a ti! Nadie se va a joder. Podemos llegar a un acuerdo. ¡No, bitch! ¡Trato hecho! ¡Trato hecho! La primera regla y la más importante del tráfico de armas es que nunca te disparen con tu propia mercancía. Pero sigamos analizando este episodio histórico porque la chicha acaba de empezar. Uno de los grandes mantras repetidos en Occidente, y personalmente tengo que reconocer que era la única versión que tenía hasta hace 2 días de todo esto, fue que la Revolución Afgana tenía patrocinio soviético. Y si bien es cierto que posteriormente el Ejército Rojo ayudó a la causa afgana, inicialmente la URSS estaba igual de contenta con esto que Estados Unidos, y en breve veremos por qué. De hecho, tardó meses en reconocer al país. No así Persia y Reino Unido, que fueron los primeros en hacerlo. Ahora bien, lo que sí empezó desde el minuto uno fue la financiación de los islamistas, padres del talibán actual, que combatían al gobierno socialista afgano. ¿Y adivináis qué países financiaron a cascoporro al islamismo radical desde el inicio? Pakistán es uno. ¿Pero el otro? ¡Muy bien, queridos amiguitos! ¡Estados Unidos! Y ojo, porque si a alguien se le pasa por la cabeza que todas estas acusaciones son de rojos calumniosos, también podemos encontrar en este hilo que comentábamos de Twitter cosas tan maravillosas como infinidad de recortes de prensa, y entre ellos está este del ABC, que precisamente no peca de ser muy progre, que digamos, y reza textualmente. En 1978, Estados Unidos puso en marcha la conocida como Operación Ciclón, un programa de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense para reclutar a fundamentalistas islámicos, Mujahideen, con el fin de luchar contra el gobierno de la República Democrática de Afganistán y el Ejército Rojo. ¿Los rusos? Sí, sí, los rusos. Los rusos. Ahora comentaremos todo esto. Y ojo, porque según podemos leer también en la BBC, la prensa de la época describió esta Operación Ciclón como la mayor operación encubierta en la historia de la CIA. Y ya que estamos, vamos a pararnos un pelín en este punto porque es realmente fascinante lo que supuso esta Operación Ciclón. Como decíamos antes, si bien es cierto que los rusos habían entrado en Afganistán, lo cierto es que habían entrado atendiendo la llamada de su gobierno, que requería ayuda ante la inminente ofensiva yanqui. Y por otro lado, es más que evidente la necesidad que también sentía Rusia de anotarse el tanto. Recordemos, como hemos dicho, que estamos en plena Guerra Fría. ¿Y qué supuso la Guerra Fría? Pues es súper molón, y no entraremos ahora a detallarlo porque tiene tela. Pero resumiendo, se llamó fría para despersonalizar, más aún si cabe, a los cientos de miles de muertos que supuso. Es decir, se le puso este nombre porque así asociamos toda esta época como algo que no tuvo nada que ver con las guerras mundiales. Pero sin entrar en detalles, la llamada Guerra Fría duró desde 1947 hasta 1991, y se calcula, aunque es infinitamente difícil de calcular esta cifra, que supuso más de 60 millones de muertes, ya que tuvieron lugar dentro de su marco 12 guerras nacionales en varios puntos del globo. Y esa era la clave. Si ya era cobarde enviar a morir a los hijos de los pobres para una guerra entre cuatro ricos, ahora no solo no eran ellos los que iban a solucionarlo, sino que ahora iban a países varios para no ensuciar de sangre compatriota su suelo. Como reza este temazo de los chicos del maíz con KCO, siempre muere el hijo del pobre y no el del presidente. Esto se llama Senderos de Gloria. Otra guerra por el coltán, el petróleo, el litio, el cobre. Y otra guerra contra el enemigo interno, el pobre. El general de risas con el capitalista. Fiesta en el despacho de los contratistas. Borrachos, ebrios de poder, llaman al periodista. Muchachos, en precario informarán de forma ambigua. Otra guerra imperialista, el general se forra y el soldado se santigua. Otra lista negra, otro artista que se vende. Otra vez el más débil, víctima del supremacista. Y en el recuerdo Allende, ni la mujer ni la tierra son territorio de conquista. Lavaristas, trileros, mercenarios de la información. Psicópatas, dementes, articulistas, mensajeros del patrón. Nunca reclutan marines en los barrios pudientes. Aquí tenemos trayectoria y caracteres. estos senderos de gloria dejarán flow no cadáveres, honestidad, disciplina en nuestros saberes, la mazorca W, no somos crew, somos cárteles, cárceles llenas de pobres, fijando estándares, dejando cráteres como meteoritos. Lo siento, chico, tú tienes los medios, nosotros el trono. Nega, Tony, Javi, a los mandos de la Nostromo. Y es que ciegos nos tienen, mudos nos quieren, nadie los vigila y nada los detiene. Hablan de justicia, libertad y democracia, pero los gobiernos son mafia. Y es que ciegos nos tienen, mudos nos quieren, nadie los vigila y nada los detiene. Hablan de justicia y democracia, pero los gobiernos son mafia. Llegan bien armados a países lejanos, tras vender el relato de que existe un tirano. El pueblo es engañado, impuesto destinado a armamento pesado, criminales financiados por Congreso y el Senado, respaldados por la prensa que miente, que vende como amenazados los valores de Occidente. Campañas indecentes para alistarse al frente, y siempre muere el hijo del pobre y no el del presidente. Terratenientes, jefazos multinacionales, necesitan baratos los recursos naturales, y no les quita el sueño si generan sufrimiento. En nuestro móvil hay restos de sangre de congoleños. Tras el saqueo, Johnny guardó su fusil, dejando al pueblo sumido en la guerra civil, con un presidente vil y afín, que permita seguir explotando sin tener que estar allí. Inestabilidad, empujan a familias con niños pequeños a escapar a través del mar, en busca del sueño europeo, pero ante el deseo solo encuentran tiroteos, racismo o naufragar, y la sangría que no cesa. Ya no son víctimas, solo cifras, pequeños recortes de prensa. Si hay un atentado en tierra occidental, un nuevo estado habrá que señalar y vuelta a empezar. Y es que ciegos nos tienen, mudos nos quieren, nadie los vigila y nada los detiene. Hablan de justicia, libertad y democracia, pero los gobiernos son mafia. Y es que ciegos nos tienen, mudos nos quieren, nadie los vigila y nada los detiene. Hablan de justicia y democracia, pero los gobiernos son mafia. Tú me vendaste los ojos, tu seguridad mundial manda niños al hospital. A veces solo encuentran trozos o despojos rojos, aunque no se publique en la versión oficial, y aunque no se critique, y aunque no se investigue, y aunque no se persiga al ejército criminal, se percibe el declive, y aunque no se castigue por vacío legal o porque la ley nunca es para el que la escribe. Dices que el pueblo decide de qué información dispone para decidir cómo la consigue, entre drogas, porno, fútbol a todas horas, prensa rosa, desfiles de moda. Nadie quiere ver cómo torturan a los prisioneros indefensos, cómo rematan a tiros a los heridos, cómo bombardean hospitales y templos. Nadie quiere ver, nadie puede ver el crimen cometido. Y es que ciegos nos tienen, mudos nos quieren, nadie los vigila y nada los detiene. Hablan de justicia, libertad y democracia, pero los gobiernos son mafia. Y es que ciegos nos tienen, mudos nos quieren, nadie los vigila y nada los detiene. Hablan de justicia y democracia, pero los gobiernos son mafia. ¡100 millones! ¡Pagan ahora o mañana, ya que el simple muerto! ¡Genial! Deja que me lo apunte. ¡100 millones! ¡Uy, espera! Tengo una idea mejor. En vez de 100 millones, ¿qué tal si te mando mi polla y me la chupas? Y luego le matas. ¡Despelleja a ese puto cabrón! ¡Machácalo, tío! ¡Machácalo! No. Mientras tanto, y como siempre, ¡que te den por culo! No. No negociamos con terroristas. Muy bien, bien hecho. Alto, alto, alto, alto. ¿Estás loco? Podría haberlo hecho mejor. No, ha estado bien. Van a matarlo. Y lloraremos por él en la prensa. Fundaremos una beca con su nombre. Y con el tiempo, y hablo de mucho, muchísimo tiempo, pediremos al seguro que pague. Preferiblemente antes de que acabe el año fiscal. Solo con el seguro recuperaríamos más de lo que vamos a perder. No podéis hablar en serio. Reconócelo. Los chicos ya no se disfrazan de Scorcher en Halloween hace años. Speedman es una estrella agonizante. Una enana blanca que va directita a un agujero negro. Pura física. Es inevitable. Se nos ha presentado una oportunidad increíble, Peach. El universo nos está hablando ahora mismo. Solo hay que escuchar. El caso, como decimos, es que el mundo estaba en plena Guerra Fría. Y es precisamente por eso que estaban los rusos en Afganistán. ¿Los rusos? Sí, sí, los rusos. Los rusos. Y para más inri, se trataba, y se trata de hecho, de un sitio hasta arriba de opio y recursos varios, de manera que los United States of America no podían consentir que los rojos camparan a sus anchas y les jodieran posible negocio. De manera que empezaron a suministrar a los rebeldes integristas viejo armamento de fabricación soviética, como fusiles AK-47, y se limitaron a reclutar combatientes voluntarios y aportaciones económicas en diversos países árabes. Y ojo, que todo lo que estamos diciendo es de conocimiento público, no es ninguna invención. ¡Ojalá! Son datos que se han ido sabiendo con el paso de los años. Según los datos, el país que más aportó fue Arabia Saudita, que por lo que sea le interesaba sobremanera eliminar cualquier atisbo de progreso en la región. Total, como ahora. Through the gates, knock on the door. Put your clothes in a pile on the floor. Take your pick from the Japanese roll and sandals. Drink champagne from a glass with chocolate handles. Y nosotros aquí en España, que no negociamos con terroristas, les lamemos el culo a los jeques que permiten denigrantes aberraciones contra el ser humano. Pero bueno, será por todo eso que su majes salió corriendo hacia allí. Se siente como en casa. People everywhere, loosen up your hair. Take a deeper breath and sing along with me. Ooh, alright. What you say? Un ejemplo bastante curioso de los apoyos que recibían las milicias rebeldes afganas que apunta a este artículo que decíamos de la BBC son las declaraciones de Hap R. Rees, un congresista estadounidense que afirmó que en 1988, y esto es a modo de ejemplo simplemente, había entregado 700 mulas de Tennessee en una base militar en Kentucky para ser enviadas a Pakistán y de ahí que fueran a Afganistán. El caso es que por mucho ahínco que le ponían, no conseguían doblegar al gobierno progresista con la ayuda del ejército ruso. Pero entonces llegó un personaje que cambió el destino ya no de Afganistán, sino del mundo entero, lamentablemente. Dime, chico del futuro, ¿quién es el presidente de los Estados Unidos en 1985? Ronald Reagan. ¿Ronald Reagan? ¿El actor? ¿Y quién es el vicepresidente? ¿Jerry Lewis? Ladies and gentlemen, Mr. Mike Phillips, show your love. Bill, I'm scared of you. Pues sí, el que nadie esperaba, se convirtió en presidente y no solo gobernó con puño de hierro, sino que instauró el neoliberalismo más salvaje e inimaginable junto con la Thatcher. Imaginaos si se lo curraron, que nos lo estamos zampando a día de hoy. Para más info, os enlazamos el programa sobre la doctrina del shock, el pedazo de libro de Naomi Klein que trata todo este tema y sobre el que hablamos largo y tendido hace unos meses. Y, en fin, que sí, Reagan llegó al poder. Y los cambios en la mentalidad estadounidense que se derivaron de la victoria de Reagan fueron tal cual eran de esperar. Según leemos en un artículo del País de 1979, un lobby cada vez más poderoso en Washington reclamaba intensificar la ayuda a los mujahidines, cuyos líderes se quejaban de que las armas entregadas no bastaban para frenar a los soviéticos. Por otro lado, esto rezaba el Kabul Times un año después del inicio de la ofensiva. Los terratenientes feudales, usureros, la burguesía, la parte reaccionaria de los clérigos que se han aprovechado de la explotación del pueblo, han pasado a la lucha armada abierta, al sabotaje, a los actos de terrorismo. Tratan de aprovechar las dificultades de los nuevos cuadros que aún no tienen experiencia en el trabajo e intentan jugar con la influencia de los prejuicios religiosos y siembran la discordia entre las tribus. El motín de Herat ha demostrado que la reacción está dispuesta a utilizar medios extremos en la lucha contra el pueblo, incluso provocaciones armadas y el terror. Por tanto, yo os invito a mirar tanto el hilo que estamos comentando como más noticias al respecto, los propios medios que hoy día se hacen eco de la unilateralidad del conflicto y de lo malos que son los talibanes, que obviamente lo son, no estamos diciendo lo contrario, anulan por completo el análisis que sí que hicieron estos medios hace 40 años. Pero por lo que sea, omiten explicar ahora por qué han cambiado de manos en la cúpula directiva, seguramente. En fin, que tampoco es que sea una novedad impresionante. Pero nunca deja de sorprender la capacidad infinita de esputar mierda que tienen los medios. Como nos dice este temazo de los sevillanos TOS, de su primer disco Antimateria, de 2017. Esto se llama Más Mierda. He visto uno en Antena 3 de 40 minutos a las 3 de la tarde. Los más medias siguen marcados por la institución. Noticias no noticiables, ocupa portada, valga distracción. Revela lo que le conviene y hace propaganda bajo su opinión. Llamado en derrubido Ramón, de su inavergüenza de la profesión. ¡Basta! ¡Grítalo ya! ¡Enséñanos la realidad! Programas de humor te informan mejor que las putas noticias. Dime si vas a cantar sin miedo a la oscuridad. No quieren llevar por otro camino a la madriguera de Alicia. ¡Y no! ¡Claro que basta! ¡Grítalo ya! No vale cambiar de emisora, nadie sabe qué son. Anuncios de media hora, ¡basta! ¡Grítalo ya! No vale cambiar de emisora, nadie sabe qué son. Anuncio de media hora. No vale cambiar de emisora, nadie sabe qué son. Anuncios de media hora, basta, grítalo ya. No vale cambiar de emisora, nadie sabe qué son. Anuncios de media hora, basta, grítalo ya. No vale cambiar de emisora, nadie sabe qué son. Anuncios de media hora. Grupazo los dos. No los conocía y he flipado bastante. Un saludo desde aquí por si nos escuchan y felicidades por el discazo que os marcaste, y de verdad. El consejo de Mickey. Paz es anarquía. Gobierno es fuerza. Fuerza es represión. Y la represión lleva a la reacción y a las naciones a la guerra. La guerra existirá en tanto exista el Estado. Touch my hand and you will grow old. Touch my hand, your heart will grow cold. Come, let me. Vamos a seguir analizando lo de los terroristas, entre otras cosas porque es bastante curioso ver cómo guarda silencio mucho cuñado ante la llegada de afganos refugiados de la guerra, porque Estados Unidos ha corroborado que existe esa guerra, y lo que se levanta la voz ante la invasión marroquí en Ceuta. En fin, criterios varios para cerebros con distinto nivel de relleno. Como decíamos, la connivencia de la burguesía, la iglesia y los señoritos en general estaba más que afianzada. Pero claro, los países de las buenas gentes, los que no negocian con terroristas, no podían montar campos de entrenamiento en suelo afgano. Más que nada porque estaba a reventar de rusos y quizá les caía otro Vietnam. Así que tuvieron que buscar apoyo logístico en los países de alrededor. ¿Recordáis qué país era el que más apoyó la invasión americana? Pakistán, que comparte miles de kilómetros de frontera con Afganistán. Y para que veáis el alcance de la operación, vamos a pasar a leer un extracto de un libro que pinta muy pero que muy bien. Personalmente no lo he leído entero, pero lo he ido ojeando más o menos a fondo y es realmente interesante. Se trata de La verdad sobre Afganistán. Es un libro editado por la agencia Sputnik, de manera que quizá haya que tomar algún que otro dato que se da con pinzas. Pero igualmente es curiosísimo, cuanto menos, la enorme divergencia existente entre la versión que nos estamos tragando al respecto de este tema y lo que se escriben los del otro lado. Dice así: no fue casual la elección de Pakistán para cabeza de puente de acciones antiafganas para las fuerzas de la reacción internacional. Desde el principio mismo, la camarilla gobernante de Pakistán adoptó una línea hostil y belicosa con respecto al Afganistán revolucionario. Poco después del triunfo de la Revolución de Abril, el presidente pakistaní Zia-ul Haq visitó las provincias que limitan con Afganistán, donde pronunció una serie de discursos instigadores, afirmando que en el país vecino habían tomado el poder los infieles. En ese mismo periodo se celebró, en un ambiente de abierta enemistad hacia el Afganistán democrático, la sesión extraordinaria del Consejo Militar de Pakistán, en la que la Junta Gobernante llamó a invadir inmediatamente el territorio del soberano Estado vecino. En mayo de 1978, es decir, al mes y poco de ser derrocado el régimen de Daud, las autoridades pakistaníes emprendieron, con la participación activa de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, la creación de un campamento de entrenamiento para contrarrevolucionarios afganos en la aldea Warsak, donde alojaron a un grupo de oficiales partidarios del régimen derrocado. Aquello fue el inicio de la cadena de campamentos de entrenamiento que aparecieron en pocas semanas en Parachinar, Miramshah, Bajaur, Azakel, Spingwal y Chitral, así como en algunos otros pueblos de la provincia noroccidental y del Baluchistán pakistaní. En la actualidad, libros de 1986 a punto, en el territorio de Pakistán hay cerca de 120 campamentos de contrarrevolucionarios afganos. Los primeros grupos de asesinos y terroristas a sueldo, como los presentaba la propaganda occidental, luchadores por la libertad, adiestrados por instructores norteamericanos en el territorio de Pakistán, empezaron a ser infiltrados en julio de 1978 en Afganistán. Para la primavera de 1979, el entonces subsecretario de Estado de Estados Unidos, Warren Christopher, señalaba, tras destacar que en Afganistán existían grupos de tribus descontentas y otros elementos de la oposición, las posibilidades de lograr cambios favorables para Occidente en el país. Fue entonces, señalaba el conservador de la revista África Asia, B. Kouza, cuando las fuerzas contrarrevolucionarias recibieron garantías de apoyo norteamericano. La ciudad de Peshawar, capital de la fronteriza provincia noroccidental de Pakistán, se convirtió en la base principal de las acciones subversivas contra Afganistán. Allí se situaron las sedes de las organizaciones contrarrevolucionarias. Los hoteles de Peshawar, vacíos hasta entonces, se atestaron de huéspedes de Occidente, comerciantes, turistas, científicos orientalistas. Con la ayuda de los militares pakistaníes empezaron a llegar por canales secretos armamentos para las formaciones de bandidos afganos, que eran infiltradas en el país. Estados Unidos, sus aliados y Arabia Saudita asignaron para las acciones subversivas decenas de millones de dólares. Los objetivos que perseguía Estados Unidos al prestar ayuda a los contrarrevolucionarios afganos los explicó con bastante claridad en el Washington Post el 10 de octubre de 1979 Zulmay Khalil Zad, profesor norteamericano de origen niliano, vinculado a la CIA. En particular, señaló que con esta ayuda Estados Unidos podría esperar que se le permitiera instalar en Afganistán puestos de escucha electrónica contra la Unión Soviética. Tras sufrir la derrota en Irán a consecuencia de la revolución anti-Shah, Washington confiaba en que Afganistán llenaría el vacío originado por la pérdida de la cabeza de puente iraní para sus preparativos bélicos contra la URSS. Precisamente después de triunfar la revolución iraní, Washington activó considerablemente la acción subversiva anti-afgana. El periódico francés Le Figaro, en su número del 3 de julio de 1979, escribía así al respecto. No existen fundamentos para suponer que Estados Unidos, tras sufrir el fracaso de Irán, renunciará a la acción en esa área. Estados Unidos quiere aprovechar los acontecimientos de Afganistán para arrastrar a estados y partidos a un campo hostil a la Unión Soviética. Ese es su objetivo. Para conseguirlo, sin duda, Estados Unidos coadyuva al máximo a la sedición. Para eso hay que llegar a un acuerdo con Pakistán. En este sentido, las condiciones se vuelven favorables para ello. Y como colofón de este fragmento, el libro del que estamos hablando asegura: la creciente agresión armada contra el pueblo afgano tomó carácter de guerra no declarada. Para coordinar esa guerra, la sede regional de la CIA fue trasladada de Irán a Pakistán. En fin, que a modo de ejemplo clarísimo de lo que ha supuesto y supone Pakistán, tanto en el auge como en el gobierno talibán, escuchemos lo que comentaban en carne cruda hace unos días. Esta guerra es una guerra proxy que se llama de un país vecino, de Pakistán, que es quien ha ganado la guerra. De hecho, el jefe del servicio secreto pakistaní, Faiz Hamid, está ahora mismo en el Kabul Sirina, que es el hotel de 5 estrellas de Kabul, hablando sobre esta formación del gobierno talibán. Según me informan mis fuentes en Afganistán, también ha estado monitorizando el asalto contra el Panjshir y está allí para organizar las fuerzas talibanes y asegurarse de que los Haqqani, que son los hombres a los que él controla, el grupo terrorista más sangriento del mundo, tienen su papel importante dentro del gobierno. Así que esta no es solamente una derrota de Afganistán y de Occidente, sino es una victoria del país que ha ayudado, apoyado y hospedado a los talibanes durante todo este tiempo. Estamos hablando, por tanto, de una guerra no declarada contra la revolución que había triunfado hace 40 años. Se calcula que en solo medio año se formó a más de 30.000 mercenarios de la contrarrevolución afgana en tierras pakistaníes. Pero aún hay más, porque estamos hablando de que entre 1978 y 1979, estos grupos terroristas, según cálculos del gobierno afgano, ponían una media de 60 bombas y mataban a unos 1.000 civiles cada mes. Es decir, que es imposible el argumento de que los talibanes surgieron de la pura rabia contra un dictador. Y es que hay que ver lo que cambia la versión cuando quieren definir lo que es terrorismo. Terrorismo. Ocupar al señorito, pitar su puto himno, tocar. de puertas al mar. Solo reman contra corriente. No le llamen respeto a la sumisión. Vosotros sois los criminales. Torturas, no dejar votar. Terrorismo. Intoxicación de la información. Robarnos en la cara. Terrorismo. Meterse de infiltrado en la manifestación para que acabe a hostia. Terrorismo. Vuelve la sombra de la Santa Inquisición. Vamos para atrás con paso firme. Quizá prefieran la sangre a la opinión. Son miserables, saben que es imposible ponerle puertas al mar. Solo reman contra corriente. No le llamen respeto a la sumisión. Vosotros sois los criminales. Con los principios del doble pensamiento, no importa que la guerra no sea real, o si lo fuera, que la victoria no sea posible. La guerra no se hace para ganarla, se hace para que sea continua. El acto esencial de la guerra moderna es la destrucción de los productos del trabajo. La sociedad jerárquica solo es posible basándose en la pobreza y la ignorancia. Por principio, el esfuerzo bélico se planifica para mantener a la sociedad al borde de la inanición. La guerra es hecha por el grupo dirigente contra sus propios súbditos y su objeto no es la victoria sobre Eurasia o Estasia, sino mantener intacta la misma estructura de la sociedad. Total, que a raíz de la escalada bélica y los atentados cada vez más numerosos que había en la zona, es cuando la URSS, a petición del Consejo Revolucionario Afgano, acude en ayuda de su aliada. No olvidemos que Afganistán y la URSS tenían más de 3.000 kilómetros de frontera conjunta, de manera que suponer que la URSS invadió porque sí Afganistán con la cantidad de tratados existentes que tenían ambos países y con la clara ayuda que le prestó después, cuanto menos es una tontería como un piano. Estamos en diciembre de 1979, y obviamente el conflicto no paró, todo lo contrario. Pero como ya hemos dicho, el mundo no podía ver en portada que se estaba exterminando a gente de países lejanos, de manera que se continuaba con la tontería de la Guerra Fría, sí. Pero también, y esto es mucho más importante, el gobierno afgano seguía con su labor reformista. Y otro de los puntos más importantes del programa del gobierno afgano era el feminismo. Sí, sí, como lo oís. De hecho, una de las figuras más importantes en el cambio que experimentó Afganistán fue Anahita Ranzat, la primera mujer ministra del país. Durante su mandato, se crearon escuelas infantiles públicas, se alfabetizó a miles de mujeres en el campo y se introdujo a la mujer en el ámbito de la educación y la sanidad. Para hacernos una idea, el analfabetismo femenino fue reducido del 98 al 75% en apenas unos meses de gobierno. Los afiliados del partido que practican la poligamia son expulsados del partido. Y ojete, se legaliza el divorcio un año antes que en España, en 1980. Pero vale, esta es la parte chula. Pero como hemos empezado diciendo, también crecía la voluntad de hundir todo este progreso. Por ejemplo, Reagan, tras reunirse con líderes mujahidines, llegó a decir de ellos, literalmente: «Ver los valientes afganos luchadores por la libertad contra modernos arsenales con simples armas de mano es una inspiración para aquellos que aman la libertad». O la otra desgraciada mayor del reino, la Thatcher, que realizó un mitin ante miles de fundamentalistas afganos prometiéndoles 2 millones de libras de financiación, mucho más arsenal, y les dijo literalmente que «los corazones del mundo libre están con ustedes». En fin, que bien muertos están los dos. La cosa es que justo cuando se dan estas declaraciones de los dos infames presidentes, se documentan 245 atentados con bomba, 198 ejecuciones por degollamiento y 2.500 muertos en atentados en el año siguiente. Datos que no cuadran con lo que acabamos de decir del progreso que estaba teniendo lugar en el país, si no se lee como lo que es: una invasión de terrorismo financiado por Occidente en un país que intentaba recuperarse de un pasado más que turbio. Y lo curioso del tema es que aguantaron más de lo que cualquiera podría haber pensado en un inicio. En 1988, la URSS acuerda retirar sus tropas, pero no es hasta 1992 cuando cae definitivamente el gobierno afgano. Claro que no cayó de un día para el otro. Como nos recuerda el hilo que comentábamos al principio, al otro lado de él, los reaccionarios apoyados por Estados Unidos, Pakistán y Arabia Saudí estaban ganando. El régimen socialista afgano, aunque ganaba batallas sociales sin parar, estaba perdiendo la guerra. Poco o nada podían hacer contra una financiación ininterrumpida hacia los mujahidines, los guerreros de la yihad, que eran hasta llevados a Estados Unidos para ser atendidos médicamente. Y en fin, como decíamos al principio, este tema da para horas y horas y horas. Y os invitamos a leer y escuchar la infinidad de artículos y podcasts que están saliendo al respecto, porque merece muchísimo la pena por lo que comentábamos. No deja de ser un ejemplo que condensa infinidad de luchas y guerras intestinas a nivel mundial que han florecido con todo el tema de Afganistán. Porque esto que hemos tratado hoy es simplemente el inicio del conflicto. Y considerábamos que es de recibo atender con calma todo lo relacionado al inicio de todo este follón, pero la continuación de esta guerra no deja de ser igual de interesante. Porque a modo de resumen y para no ahondar ahora porque ya tendremos tiempo en otros programas, ¿acaso ha conseguido Estados Unidos algo en 20 años allí? Es decir, si la idea era pacificar la región y llevar la democracia definitivamente, o son un ejército de pacotilla y les han clavado un nuevo Vietnam, cosa que parece ser cierta por lo que se está descubriendo, o todo está más que amañado y de la misma manera que financiaron a los mujahidines, han pactado con ellos su salida del país y han abandonado a su suerte a millones de personas que les importan más bien poco. Cosa que también es totalmente cierta, a la luz de las informaciones y las declaraciones que podemos escuchar estos días. Pero eso, como decimos, será otro tema. We'll be right back. En fin, nosotras nos vamos por hoy. Creo que ya ha sido una chapa considerable la de hoy y para empezar temporada ya está bien. Os invitamos de nuevo a leer sobre todo el gran hilo que se ha marcado al otro lado de él. Os lo dejaremos enlazado en las redes para que lo podáis echar un ojo, así como el libro La verdad sobre Afganistán. Pero vamos, que no es cuestión de que esta información esté en el subsuelo. Como decimos siempre en La Yesca, no hemos venido aquí a descubrir nada súper novedoso ni a rascar en lo más profundo de lo ignoto del periodismo. Sería intrusismo al 300% y no tenemos tanto tiempo, por desgracia. Pero sí que intentamos, en la medida de lo posible, desgranar un poco tantísima roña que se nos va acumulando con la sobreexposición a la información de la que somos víctimas. Y es que este caso es flagrante. Lo que hemos comentado hoy está más que documentado en infinidad de fuentes. Y lo jodido no es que no se tenga esto como la verdad absoluta, porque al fin y al cabo nadie la tiene y mucho menos en un conflicto tan enquistado y tan complejo como este. Pero es de una vergüenza y un pasmo increíbles que ni tan solo los mismos medios que comentaban la connivencia occidental en el auge de los talibanes hace unos años tengan la mínima decencia ya no de denunciar a voz en grito a los culpables últimos de estas atrocidades, porque eso lamentablemente no lo veremos ninguna de nosotras en vida. Pero al menos podrían tener en cuenta aquellos polvos para comentar estos lodos, porque si no, pasa lo de siempre. Que se vuelve a escribir una historia encima de la que había, que intenta, y de hecho consigue, que es lo malo, borrar la anterior versión a golpe de machacar y machacar con mentira tras mentira. En fin, lo dicho, nos escuchamos en breve. De nuevo, gracias a la peña de Radio Trama por todo y a todas vosotras, mil gracias por los mensajes de apoyo que nos hacéis llegar. No sabemos con qué frecuencia subiremos programa, intentaremos que sea lo más seguido posible mientras las fuerzas y el tiempo libre nos vayan dejando. Y como decimos siempre, nosotros estamos en la red, en la Wikipedia y en los, ¿cómo se llama?, Wikileaks y en Facebook. Estamos en Internet. Pues sí, estamos en iVoox, Spotify, Facebook, Twitter, Instagram. Y los programas los tenéis disponibles también en radiotrama.cat, junto con un chorro de programas muy interesantes, gracias a la labor desinteresada que hace un montón de gente para intentar, entre otras cosas, que la lucha no decaiga, porque sigue habiendo motivos más que de sobra para quemarlo todo. Nos vamos con un temazo de un grupo amigo que por desgracia se disolvió hace unos años, pero que personalmente considero que era una de las propuestas más guapas que han pasado por nuestras tierras en mucho tiempo. Y con un tema que tiene un título sugerente para lo que vamos comentando en La Yesca. Estos son los magnánimos Yerbajo, con su temazo Ira Salvaje. ¡Salud! Y anarquía para tothom. Cuidarsos.